buenas tardes, señores pasajeros. Espero no les moleste mi presencia. Yo solamente pido unas monedas, no robo. Y espero que les guste esa canción que dice algo más o menos así. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Si ya estás cansado de la música que escuchas en los peceros, pendiente por Rock and Radio. Buenas noches, bienvenidos a su programa Pendiente de Rock and Radio. Yo soy Elane y estoy aquí con el Guma, que me va a acompañar a través de estos programas. Buenas noches. Este programa Pendiente, yo creo que Elane les va a explicar de qué se va a tratar, porque es algo interesante. Sí, pero antes de explicarles lo que se va a tratar este programa, quiero recordarles que escuchamos a Drowning Pool con la canción de Bodies, de su disco Sinner. Yo no recuerdo muy bien el video, pero aquí el Guma sí lo recuerda. Era un video bastante cagado. Era sobre un... La verdad, sobre nada. Era la banda con un viejito en el centro y le gritaban en el oído. Eso es lo que recuerdo del video. No lo vi muchas veces, pero ha estado saliendo esa canción en la ECW. De la WWE. Entonces yo creo que eso es lo que le ha dado un poco más de empuje. Pero bueno, volviendo al programa, este programa va a ser así como... Vamos a tocar lo que es rock, rock alternativo, new metal, ska, punk, No sé qué otros géneros se te ocurren ahorita. La verdad yo creo que vamos a estar tocando lo que se nos ocurra y lo que nos sugieran. Más adelante les daremos nuestros correos. Y pues sí, digo, a fin de cuentas la gente es lo que va a querer escuchar en nuestro programa. Y porque sin la gente pues no se podría hacer este programa. También sin el apoyo de aquí de nuestro señor productor, don patrón Luis. Señor don patrón. Por cierto, vamos a tener una entrevista con Luis en el siguiente bloque. En el siguiente bloque, de hecho. Como que le estamos dando miedo a Luis. Sí, pero no te preocupes, eso se le va a pasar ahorita. De hecho, ahorita vamos a ir con una canción que es la de Supersonic de Bad Religion. Acaban de escuchar a Bad Religion con la canción Supersonic. Espero que la hayan gozado, porque aquí ya no me dejaron decir gózala. Pero ya está aquí con nosotros el señor productor don patrón Luis. Hombre, muchas gracias, espero que me reciban con un aplauso, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! Así hasta ganas me van a dar de regresar al programa, me cae. Tienes que regresar, digo. Lo grabamos aquí en tu casa. No, pues sí, tienes toda la razón. Pero bueno, las preguntas, por favor. Ah, sí, es que usted es un señor muy importante y... Gracias, ya tengo mis oficinas ahí en Polanco, entonces me pueden ir a visitar, ya soy una persona de negocios. No sé, ¿tú qué opinas? No, sí, totalmente, básicamente. Sobre todo profesionalísimo, que nos dejas plantado fuera de tu casa durante quién sabe cuánto tiempo, no vas a decir eso. Fui a ver la tele. Bueno, ya. Las preguntas. Una pregunta es interesante, ¿por qué iniciaste el proyecto Rock and Radio? Yo pensé que me ibas a preguntar acerca de la paz mundial. Pues no, fíjate, este proyecto se inicia para abrir espacios que en los medios convencionales ya están cerrados. Y la idea es que la gente se siente identificada, ¿no? Por personajes y intelectuales como ustedes, que tienen mucho que decir, no sé qué opinen. No, sí, básicamente es primordial eso de decir algo. Y tú también eres premio Nobel de la Paz, ¿no? Yo, claro que sí. No, de filosofía. No, de la paz. Sí, y aquí el señor Guma, pues, ha trabajado. Soy premio Nobel de matemáticas. Sí, no, ha trabajado. Tengo mi doctorado en Harvard. Exacto. Sí, tienes toda la razón. Siguiente pregunta, por favor. ¿A dónde quieres llegar con este proyecto? Pues llegar a todos los espacios, ¿no? A toda la mente de las personas que están esperando algo diferente. Y bueno, pues simplemente este proyecto, pues lo nota, ¿no? Porque pues las personas como que no escuchan esto muy, muy a menudo. Entonces, bueno, no sé ustedes qué opinen de acerca de su proyecto, pero pues yo creo que es interesante lo que estamos logrando, ¿no? Sí, de hecho, esa pregunta es a la que sigue. ¿Qué esperas tú con este proyecto de pendiente? Me tuve que aventar una carrerita. Bueno, yo espero que ese proyecto le guste a la gente de entrada, ¿no? Obviamente ustedes lo están disfrutando bastante, se nota. Simplemente llevamos 3 horas grabando el primer bloque. No, pero queremos que este proyecto pues le llene a la mayoría de las personas que están esperando un espacio que, pues que toque esta música, ¿no? Que simplemente, pues, algunos le han tenido mucho miedo de ponerla. Es que son muy miedosos, pero nosotros no. Nosotros sí nos aventamos. Ay, bueno. Machetos. Machetos, güey. Sí. Aquel de las joterías es Luis, güey. Sí, de hecho, sí. Ey. Pero si tú, Gumas, te aventaste una, la última, muy, muy buena. Que luego ya, a ver si en invasión la aviento. Bueno, tú tírame, yo te tiro aquí, güey. No, no, no, qué mejor nos tiramos, güey. Bueno, ya aquí... Es la novia, güey. Ya, la canción que viene es la de Ave María, de Larva. Espero que la gocen. Escuchar a Larva con Ave María. ¿Qué nos puedes decir de esta banda, Guma? Esta banda es una banda, bueno, yo cuando yo la conocí, de hecho, en ese demo, era una banda de puras chicas. Sí, pero escucharon cantar a un hombre, no pregunten. Ves el pitch. Es ¿También era chica? Al parecer también era chica, pero. Bueno, al parecer era chico, pero. Yo creo que mejor esto lo omitimos, güey, porque. Ya, sí va a haber problemas, entonces yo creo que mejor pasamos al siguiente tema. Es una banda bastante interesante, sí. Tienen buen sonido, el último material nada más lo consigo y lo traigo, pero suenan bastante bien y al parecer van a sacar nuevo disco en enero, creo. Pues está bien, digo, cuando lo tengas, pues ven y lo ponemos aquí. ¿Pero cómo va a venir si es su programa, güey? Bueno. Por eso voy a venir, güey, pero bueno. Seguimos en la entrevista con el señor Don Patrón. Disculpe usted lo de las joterías, no, no le va a causar problemas. No, de hecho ya estábamos bajándote el sueldo, en este momento estaba platicando con el consejo. Diablos, ya voy a tener que pagar más. Bueno, ya. No, ¿cómo creer? Cero malas. Sí, ya hay que dejar las joterías a un lado porque creo que... ¿Quién está joteando? ¿Tú, no? ¿Piensas en pan, caray? Bueno. Bueno, hay que seguir con la entrevista, güey. Sigamos y con esta la entrevista. Es la pregunta obligada que sí se la fusilamos a Arturo Hernández. Pero a ver, Luis. Échasela. A ver, venga. Todos sabemos que no eres gay. Uh-huh. Pero si por fuerza le tuvieras que chupar un huevo a cualquiera de estos artistas pop, ¿a quién lo haría? ¿A Robbie Williams? ¿A Ricky Martin? ¿O Justin Timberlake? No, pues es que los tres son unos galanes. La verdad, híjole, aquí a Richie ya se le hizo agua a la canoa, ¿eh? Bueno, el Richie estaba cantando la de... ¿Quién? Con la de Bisbal, güey. La de Bisbal. El Richie ya sabemos que sí. Ave María del Arba, y este cuate estaba cantando Ave María, cuando serás mía, ¿no? Pero es que es cultura general. Bueno, pero ¿a quién le chuparías el huevo? Yo pensé que ya se había olvidado la pregunta. Eso no se olvida. Híjole. ¿Tengo que elegir uno, a fuerza? Sí, o pueden ser a los tres. Si quieres a los tres, man, no hay bronca, ¿no? No, yo creo que el señor Robbie Williams, que lo acabo de ver, que, híjole, está guapísimo el hombre. No, ya córtenlo, por favor. Bueno, ese ya fue nuestra entrevista con el señor Don Patrón. Muchas gracias. Esperemos... Saludos, Ana. Esperemos volver tenerlo aquí. Sí, te quiere, Ana, yo lo sé. Pero, pues, ¿qué más nos queda decir, Goma? Que vamos a ir a escuchar a Mudvayne. Mudvayne con la canción Forget to Remember. Gózenla. Thank you. Bueno, eso fue Mudvayne con Forget to Remember, de su último disco, que fue Lost and Found. Bueno, esta banda, que es de Peoria, Illinois, tiene un sonido, pues, como ya lo pudieron escuchar, un poco fuerte, casi a las personas que conozco no les gusta, son muy pocos, pero bueno, a mí en lo personal sí me gusta. ¿Tú qué opinas, Guma? A mí sí me gustan, suenan bastante bien, pero... le he escuchado mejores canciones a Mudvayne. Sí, tiene varias, digo. Son 4 discos. Sí. Algo bueno debe tener, caray. Pero bueno, esta ya es la despedida de nuestro primer programa, que se fue volado, por Dios. Caramba, sí. Solo nos tardamos como 6 horas en grabarlo. Pero fueron 6 horas muy divertidas, créeme. Sí, aquí el señor Don Patrón ya nos estaba diciendo patrones a nosotros, pero... los dejamos al rap. Mejor que lo cuente en Invasión, si se atreve. Bueno, pues antes de despedirnos, yo les vamos a dar nuestro correo electrónico. El mío es el-ane-chutamero@hotmail.com. El mío es delfo20@gmail, porque si les doy el de Hotmail está medio cabrón que lo entiendan, y no lo voy a deletrear aquí. Bueno, pero ¿qué más nos queda por decir? Nos queda por decir que aquí... A ver, espérame tantito. Luis. Ah, ya. Ah, sí, recuerden visitar la página de internet, que es www.rockandradio.tk. Ahí van a encontrar nuestro programa y varios otros. Escúchenlos, la verdad, hay unos muy buenos, no se van a arrepentir. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Recuerden sintonizarnos el viernes. Todos los viernes. Todos los viernes. Y cuando estemos en vivo. Pues como que quedó sexy el programa, ¿no? Muy sexy, muy sexy. Yo diría. Oye, Luis, ya jótale menos, güey. Yo creo que sí, ¿eh?